amigos oyentes, retornamos en Opinión, les habla Máximo Charapaqui. Les quería mencionar que la importancia de la ley esta de la consulta previa, porque también ha sucedido en muchas de las zonas de nuestro país en la que las empresas mineras se han incorporado en una dinámica extractiva, pero sin mayores beneficios para su población. Por ejemplo, en Huancavelica tenemos la zona de San Genaro, donde estuvo la compañía minera Buenaventura, que no ha dejado ni una carretera, por lo menos, habilitada. Pero sin embargo han sacado minerales, incluso ha habido un nivel de contaminación, aquí lo mencionábamos, en las lagunas principales, por ejemplo, de Choclococha, y una serie de ríos que ya están contaminados, y qué ni hablar del Mantaro, por ejemplo, que tiene una serie de relaves mineros que han generado prácticamente incluso la extinción de las pocas truchas que había en ese río. Y tanto así que hasta el color del río Mantaro ha cambiado totalmente, y es decir, yo creo que esto va a ayudar de alguna manera principalmente a respetar el cuidado del medio ambiente y que definitivamente también los beneficios se puedan traducir directamente en las poblaciones en las cuales se están asentando estas empresas extractivas, ¿no? Además, mencionarles, amigos oyentes, que para cambiar de tema, fíjense, a nosotros nos parece bien importante y tal vez oportuno leer la segunda parte de las declaraciones del señor Quimper en torno al señor Alan García. Sabe que el señor Quimper, este abogado que está involucrado en los casos del soborno a propósito de los petroaudios, ¿se acuerdan ustedes, verdad? Este señor Quimper ahora parece que ha decidido soltar, pues, como se dice, la boca en contra de Alan García, en vista de que Alan García ya perdió poder. Y le preguntan en esta segunda parte, y por si acaso esto ha salido publicado en un diario muy importante del país, la parte más relevante. El señor Quimper menciona que García se ha levantado más plata que Montesinos en esta parte de su gobierno, ¿no? Y dice, García, ¿cómo esconde su dinero? Y Quimper le dice, como lo esconden todos. Hay bancos del mundo que se prestan para eso. El señor Quimper nos está dando algunas lecciones. ¿A quiénes se les debe investigar en los temas de enriquecimiento ilícito? No solamente al protagonista principal, sino se tiene que también incorporar a sus familiares de segundo hasta de tercer grado para ver dónde está escondido el dinero en estos aspectos principales de corrupción. Pero con su nombre, ¿o usa a otras personas?, le pregunta el periodista a Quimper, y Quimper le dice, usa testaferros. ¿Quién es el testaferro de García? Pilar, pues, dice, ¿no? Pilar Nores le pregunta, durante mucho tiempo. Por eso es que no se pueden pelear mucho con ella, dice Quimper. Y le pregunta el periodista, ¿ella tendrá también sus testaferros? Sí, pero ella lleva la cadena, dice Quimper en su lenguaje curioso, ¿no? Y Chessman, madre del último hijo de García, le dicen, la Chessman recién ahora está reemplazando a Pilar Nores en algunas tareas no santas. ¿En qué tipo de tareas?, le pregunta el periodista Quimper. Tareas económicas, pues, y no te hagas al... No, me refiero a otras cosas de aspectos económicos. ¿Usted sabe mucho más que Ponce Feijóo?, le pregunta el periodista. Soy viejo, pues, más que Ponce, no, pero soy viejo. ¿Ah? Dice, otro aspecto de lo relevante de esta información, dice, pero por otro lado, se dice que García no es tan pobre por el billete que usted dice ha levantado. Entonces, Quimper le menciona, mira, Carlos Andrés Pérez, expresidente venezolano, le dijo a García Pérez que si quería tener poder político, debía tener respaldo económico. Fue el mal ejemplo. Si no, ¿por qué crees que Hugo Chávez sale elegido? Porque el pueblo de Venezuela estaba tan harto de sus robos, es decir, de Andrés García Pérez. Eso lo capitalizó Chávez. Y el periodista dice, si García seguía como presidente, ¿qué pasaba con Rómulo León y usted? Nosotros no salíamos por orden de García. Ahora las cosas han cambiado. ¿Lo ha dañado mucho García?, le pregunta a Quimper el periodista. Y Quimper dice, sí, pues, porque controlaba todo el Poder Judicial y el Ministerio Público. Ahora ya no. La mejor prueba es que el Consejo ha destituido a Robinson González, ex vocal. Efectivamente ha sido destituido, amigos oyentes. Eso quiere decir que ya no lo controla, pues, pero controlaba hasta al doctor Iván Sequeiros. Por eso tuvimos que ir a organismos internacionales, dice Quimper. Así están las cosas de estas declaraciones y les sugiero que lo revisen por internet. Le preguntan además, ¿cuál es la relación de Luis Gianpetri y García? Bueno, dice él, con Gianpetri, García consigue que Curi lo apoya en el Callao. Siempre Callao y Lima votan igual. Y en Lima no estaba ganando García, sino Lourdes. A propósito, están hablando más o menos referidos a la elección de Alan García. Y Curi le dice, yo te apoyo a Alan, pero llevas a Gianpetri. Y entonces García gana en el Callao, no podía perder. Gianpetri es pata de Curi, pues. En realidad, si uno va analizando estas declaraciones de Quimper, definitivamente pues tiene mucho por descubrir, y parece que el señor Quimper está sumamente resentido con el señor Alan García y le estaría incluso dando un avisito, en el sentido de que si de alguna manera se ha portado tan mal con Quimper, probablemente en estos días vaya soltando más información sobre algunos negociados nada santos del señor Alan García. Así están las cosas en nuestro país, y este programa, amigos oyentes, justamente siempre va a abordar estos aspectos, porque consideramos que los recursos del Estado tienen que ser adecuadamente administrados y de ningún modo pueden ingresarse a la gestión pública para el beneficio ni el provecho personal, porque habíamos mencionado, esto genera más atraso. Bueno, vamos a cambiar de tema y tenemos en esta oportunidad la visita del señor José Domenac, director general de HD Group, que es una empresa que está organizando un evento muy importante sobre el capital humano. Este evento va a ser una feria, me imagino es una Expo Capital Humano 2011. Saben ustedes, amigos oyentes, que es muy importante el hecho de la inversión fundamentalmente en la formación del capital humano, la capacitación, el entrenamiento, porque ahora en las empresas y en todas las actividades, las personas que se capacitan, las personas que tienen una formación mucho más adecuada, de acuerdo a la dinámica social y económica en la cual se va desarrollando el país, tiene mucho valor. Así que vamos a conversar a ver de qué se trata con el señor José. ¿Cómo está, José? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿de qué se trata el evento y cuál es el propósito de este evento? El evento es una feria especializada que reúne a un grupo de empresas proveedoras de servicios para recursos humanos, vale decir todos los servicios que se ofrecen para capacitar, para desarrollar, para retener al talento dentro de las organizaciones. Esta es una idea que nosotros venimos desarrollando desde el año 2009, quiere decir que esta es la tercera edición, y surge a partir de nuestra publicación impresa, que es la Guía del Capital Humano, donde se reúnen a todos estos proveedores. Parte de ellos son los que participan ahora en esta expo, donde los invitados son los ejecutivos que trabajan en el área de recursos humanos de las empresas. Uh-huh. Y lo que encuentran estos ejecutivos es justamente, digamos, las opciones que ofrece el mercado para las labores que ellos tienen que realizar. Uh-huh. José, anteriormente las empresas no le daban mucho énfasis en los aspectos de recursos humanos, pero en esta última década, especialmente, todas han incorporado áreas de recursos humanos, ¿verdad? Ya son mucho más rigurosos en la selección, están tercerizando los servicios de captación, por ejemplo, de personal. Efectivamente, hay una tendencia internacional en ese aspecto, al cual Perú se ha sumado como consecuencia, ¿no es cierto?, del crecimiento económico y de la competitividad necesaria de las empresas para enfrentar este entorno. Esto ha hecho que muchos productos se parezcan, muchos procesos se parezcan, y la diferencia más bien se centra en las personas que integran una organización. Por tanto, estas personas que son las que agregan valor, las que hacen la diferencia, tienen que ser desarrolladas, tienen que ser capacitadas, y ya hay una tendencia para que esto se vea como lo que es, una inversión en la gestión de capital humano, ¿no? ¿Las empresas grandes y medianas qué prefieren? ¿Tercerizar estos servicios de recursos humanos o los tienen directamente en este proceso? En general manejan las dos opciones. Lo que pasa es que, digamos, lo que se terceriza usualmente, digamos, es la parte más operativa, ¿no? No así la parte donde está, digamos, el know-how de la empresa. Eso es más bien más directo, ¿no? Ahora, ¿qué empresas se van a presentar en esta expo, José? Tenemos la participación de 80 empresas. ¿De qué áreas, por ejemplo? Claro. Hay, por ejemplo, consultoras de recursos humanos, hay empresas de selección y de tercerización, hay empresas que están en el ámbito de la salud ocupacional, que es un tema también que ha avanzado mucho en el país. Hay muchas empresas que ofrecen capacitación y formación, que es otra de las partes de la inversión en recursos humanos. Tenemos otro grupo compuesto por los que ofrecen incentivos, temas de vales de alimentos. En fin, es un mix de empresas que proveen diferentes tipos de servicios para el área de recursos ¿Y el humanos. público fundamentalmente son empresarios y también es de suponer público en general? La feria convoca ejecutivos principalmente que trabajan en el área de recursos humanos. Es una feria muy especializada y ellos son los que, digamos, encuentran en esta feria la utilidad de visitarla, ¿no? Entonces está dirigido hacia ese público. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, José, y retornamos inmediatamente, amigos oyentes, con la participación del señor José Domenac a propósito de este evento Expo Capital Humano 2011.